puesto en libertad, dándole la ocasión de ser donante de parte de su vida a los demás. La caridad lleva al ser humano a donar su sangre con amor, llenando de esperanza al hermano que sufre en el lecho del dolor. La sangre es la bandera que nos une por igual, es la enseñanza verdadera de una raza universal. La sangre es la bandera que nos une por igual, es la enseñanza verdadera de una raza universal. Es la sangre compartida, salida del corazón, la que da vida a otra vida sin conocerse los dos. Caudal de salud hay en mis venas y dar algo de ella es mi ideal, porque cada gota consuela una pena y aún confía en la humanidad. La sangre es la bandera que nos une por igual, es la enseñanza verdadera de una raza universal. La sangre es la bandera que nos une por igual, es la enseñanza verdadera de una raza universal.